Tucumán. Se cumplieron 9 años del asesinato de Paulina Lebos y se realizó una jornada anual de lucha contra la impunidad en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán. El padre de Paulina, Alberto Lebos, organizó la jornada y exigió que se declare la emergencia de derechos humanos en todo el país.